Hace la canción Beautiful de los norteamericanos de Since October. Por Stereo 97, tú escuchas Punto Extremo. Pero no entiendo por qué en algunos momentos me olvido de ti. Olvido de tu existencia. Olvido realmente lo que es tu amor. ¿Por qué tengo estos vacíos en mi mente? Te ruego no permitas que vuelva a ocurrir. No permitas que empiece a negarte. El extremo número 3 llegó a tus oídos. Era Love and Death con su tema Meltdown. No te separes porque después de la pausa ya se viene más de Punto Extremo y en esta ocasión tendrás el resumen de extremos nacionales. Por la número 1, enseguida regresa Punto Extremo. Punto Extremo. Punto Extremo.